Nosotros vamos a meternos, como esta cortina indica, en la primera entrevista de la mañana, en este caso porque la UTEP logró la personería social, un paso hacia la sindicalización formal. Y para eso vamos a saludar a Ivana Renzo, ella es parte de la coordinadora 25 de mayo aquí en la Ciudad de La Plata. Ivana, bienvenida al Oeste Despierta. Buen día, Ivana Rezano es mi nombre. Uy, perdón. Buen día a todos y todas. Arrancamos mal, Rezano entonces. Sí. Bien, ¿nos querés contar qué significa para ustedes, para la UTEP, este logro de personería social? Sí, fue un gran paso que dimos ayer. Este es un espacio que nuclea diferentes organizaciones sociales y todo lo que tiene que ver con las asociaciones que trabajamos en la economía social y popular ya desde hace varios años. En diciembre del 2019 fue la presentación de la UTEP y bueno, esto fue, como te decía, un gran paso para nosotros y nosotras y significa que, bueno, el Estado Nacional está reconociendo que lo que hacen y lo que hacemos los compañeros y compañeras de la economía popular es trabajo, fundamentalmente es el reconocimiento de las tareas laborales que se realizan en lo que es la economía social y popular. Nosotros le decimos que son, bueno, los que crearon su propio trabajo, tal como también siempre bregó el actual Papa antes de serlo, el Papa Francisco, con esa metáfora tan, a mí me gusta mucho usarla, que es el de los poetas sociales, son los que crearon su propio trabajo entre un sistema desigual que no ofrece perspectivas de desarrollo a la mayoría de sus personas, de los integrantes de esta sociedad. Bueno, muchos y muchas creamos nuestro propio trabajo y en ese marco surge primero la CETEP, que era la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, luego en el 2019 la UTEP, para darle un marco de representatividad a todos esos sectores. Y lo que se hizo ayer fue el reconocimiento de que todo eso es trabajo, de que lo que realizan todos los que trabajan en la economía social y popular es trabajo. Eso es así más o menos básicamente. Sí, se dice, fue poner blanco sobre negro, ¿no? Reconocer, como bien decíamos, si bien no estaban en un ámbito formal, que cada uno ahí, como estabas contando hoy, cada una, están inventándose sí. su trabajo. Exacto. De manera quizás autogestiva. Es un gran paso para justamente la sindicalización y Exacto. pasarían a ser uno de los sindicatos más grandes de aquí, de nuestro país. Sí, porque bueno, por supuesto que yo siempre, bueno, no hay que perder de vista, ¿no? Esto de que ya desde hace varias décadas, no es un tema solo de la Argentina, sino del mundo, de cómo el mismo sistema capitalista va excluyendo grandes sectores de poblaciones. Y bueno, en Argentina tenemos esta particularidad, que le buscamos la vuelta, en algunos momentos con situaciones mucho más difíciles y más problemáticas o de conflicto social mucho más alto, pero cuando hay gobiernos como el que tenemos hoy que recepciona las demandas de los sectores populares, al menos entendemos eso, que escucha, eso también fue expresado ayer, estando el jefe de gabinete de ministro Santiago Cafiero y el propio ministro de Trabajo Claudio Moroni, con nuestro secretario general, el gringo Castro y todos y todas los que integramos la UTEP. Así que bueno, fue eso, ¿no? Como decir, acá hay un sector que los analistas, los intelectuales llaman los inempleables, es decir, que el sistema nunca va a generar puestos de trabajo tal como los conocieron, no sé, nuestros abuelos, ya nuestros padres no, y las generaciones siguientes muchísimo menos, los inempleables, esos que el sistema no va a generar trabajo por la propia lógica de acumulación. Nosotros y nosotras creamos nuestro propio trabajo. Y el Estado, en momentos como este, está más presente. Así que en ese sentido, también el acompañamiento del Estado, también en lo que es el apoyo a la generación de trabajo. Pero sí, como vos decís, es un espacio enorme porque, bueno, somos miles y miles los que nos desarrollamos en este marco, ¿no? En la economía social y popular, y también los que fortalecemos o buscamos herramientas de fortalecimiento. Seguramente, bueno, ya esto también es un paso más para poder acordar y seguir acordando con la CGT, con la Confederación General del Trabajo de la Argentina, en un futuro, bueno, en pos de seguir construyendo este sindicato de los sectores excluidos, ¿no? Sí, así es. ¿Y cómo han recibido justamente las trabajadoras y los trabajadores esta noticia, cuando ustedes bajaron justamente esta información? Porque de acá, como decís vos, a un futuro no muy lejano, quizás también estas personas que se han ganado la vida de otra manera y que quizás este trabajo que no estaba tan reconocido les demanda más tiempo que cualquier otro trabajo formal, bueno, ahora se van a poder parar de otra manera, a discutir quizás otro tipo de remuneración y demás. Exacto, sí, por supuesto. Otro tipo de remuneración, otro tipo de condiciones laborales. Uh-huh. Vos pensás, bueno, que dentro de la UTEP hay un sector importante que son los trabajadores de la vía pública, ¿no? Los llamados vendedores y vendedoras ambulantes. Bueno, ese sector está altamente marginalizado, uh-huh, con cero condiciones de trabajo. Ya hay experiencias de organización dentro de la UTEP de estos sectores que han dado frutos muy buenos, como, bueno, por supuesto, el registro de esos trabajadores, algún tipo, bueno, coberturas de distinto tipo que estamos generando ya hace bastantes años de coberturas de salud, y poder sentarse a discutir, bueno, en el caso de los estados, los distintos niveles del estado, con los municipios, para decir, bueno, generar espacios donde esos trabajadores puedan ejercer justamente su trabajo. O sea, ya hay experiencias concretas de que la organización de la economía popular trae frutos en beneficio de todos y todas los trabajadores, ¿no? Entonces eso ya es una experiencia concreta, así como en otros sectores, ¿no? Como los recicladores urbanos, que se les llama, los mal llamados cartoneros. Venimos de ser uno de los sectores más vulnerables, ¿no? Con horas y horas de trabajo en la calle, muchas veces sin alimentarse, sin poder hidratarse, días de calor, etcétera, y la verdad que poder sindicalizarse, poder agruparse, porque en esos casos también el agrupamiento genera mayores réditos económicos, entonces también ahí la generación de cooperativas o herramientas de comercialización conjunta ya está dando sus frutos, así que bueno, vamos por más, por reforzar todas esas experiencias y más cobertura en la garantización de derechos. Sí, justamente en este último punto lo traigo aquí a la Ciudad de La Plata. Quizás también se van a poder parar de otra manera los compañeros senegaleses, los feriantes de aquí de La Plata, que no la vienen pasando nada bien con estos últimos años, sí, del gobierno de Garro. También, bueno, para discutir soluciones reales. Exactamente. Bueno, ahí en La Plata está esta situación en relación a todo lo que es venta callejera. Es el mismo modelo que se aplica en Ciudad de Buenos Aires y en otros municipios donde gobiernan todavía los sectores de Cambiemos, que claramente tienen un desprecio muy grande por los trabajadores fundamentalmente y por aquellos que trabajan en la vía pública. Y bueno, sí, los senegaleses a partir de esta llegada, porque bueno, también vivimos en este mundo totalmente conectado y globalizado que hace que muchas veces haya, no sé, argentinos y argentinas en distintas partes del mundo generando trabajo o buscando trabajo, y también recibimos como siempre, porque este es un país generado por olas inmigratorias, por gente que vino de otras latitudes del mundo, así que, y se los trata mal, se los maltrata, se los persigue, cuando claramente ahí hay puestos de trabajo que no se consiguen de otra manera. Así que también esas experiencias van por ese lado. En Ciudad también se avanzó y en La Plata también estamos trabajando en ese sentido, para que se respeten los derechos de los trabajadores de la vía pública y en particular de los inmigrantes. Bien, Ivana, la verdad, felicitarlos y felicitarlas por esta conquista, una más, que vienen consiguiendo desde allá, que habían arrancado con la CETEP, posteriormente, bueno, cambiarla a la UTEP para justamente en algún momento conseguir esto que se viene consiguiendo en estos últimos días. Sí, bueno, muchas gracias y bueno, seguiremos trabajando en este objetivo que te decía, que frente a las desigualdades reinantes, la propia comunidad da respuestas y contiene y alberga a trabajadores y trabajadoras por una vida más digna. Bien, Iván, ahora sí, te estaremos molestando en cualquier otro momento cuando continúen llegando este tipo de noticias. Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba.